¿Qué pasa? Que sí que estamos aquí, ¿eh? No os preocupéis. Bienvenida, bienvenido al show, al programa, al podcast en directo en tu recto que lo peta en todo el planeta. Recibe los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Pues aquí estamos, hablando de nuevas eras. Roxa Rosa, ¿qué tal? Bien, buenas, ternascada. Ternascada, la que nos tenemos que preparar el fin de semana, ¿eh? Sí, también. Una buena parrilla de ternasco ahí. Oh, para chuparse los dedos. Pues estamos aquí un poco apoltronados, que casi nos dormimos la siesta. Después de comer, hemos comido pronto y estamos aquí apoltronados, entonces nos viene bien ponernos este tema que estamos escuchando. Para espabilar. Para espabilar, para espabilar, exactamente. Y te preguntas, ¿a quién estamos escuchando? Se lo estará preguntando muchísima gente, pero hay uno que seguro que no se lo está preguntando, porque seguro que sabe quién es este grupo. Y se trata de nuestro pequeño ternasco, José, uno de los ternascos más activos en esta comunidad rockera, en esta tribu rockera, llamada Pequeño Ternasco, porque estamos escuchando a su banda, a los Catequesis, y su tema New Age, Nueva Era. Tema que pertenece a su más reciente trabajo, al más reciente trabajo de su formación, llamado Libros 1 y 2, Bautismo y Comunión. Claro, bautismo, comunión, catequesis, no. Bautismo, catequesis, comunión, ¿no? Ya no me acuerdo cómo iba. Claro, que como esto es catequesis, mira que lo tenía fácil, se lo podía haber preguntado. ¿Esto cómo se pronuncia? ¿Catequesis o catequesis? Lo tenía fácil, lo tenía huevo. Pues ahora. Pues bueno, ya no lo dirá después. En comentarios en iVoox. Que ya sabéis que es ahí donde tenéis que comentar. O en nuestras redes sociales, cuando hacemos la difusión del programa en su versión podcast. O si eres una pequeña o un pequeño ternasco, pues nos lo puedes decir directamente en nuestro grupo exclusivo de WhatsApp. Más bien a mi WhatsApp mejor. ¿Y este por qué no dice el número de WhatsApp? Pues porque tienes que ser miembro, tienes que ser partícipe de esta comunidad. Yo no voy dando mi número de WhatsApp por ahí a cualquiera. Preparo cuentos milenarios. Por Daniwaila, el Aniwais. Por Daniwaila, el Aniwais. Hashtag por Daniwaila, el Aniwais. Creamos religiones de la era Aniwais. Por Daniwaila, el Aniwais. Por Daniwaila, el Aniwais. ¿Y cómo se hace eso, pequeño ternasco? Pues te lo diría yo ahora mismo de viva voz. Pero es que sabes qué pasa, Rosario, sabes que me canso de repetirlo. Y teniendo una cuña que lo hace solo, ¿verdad? ¡Saludos, rockers! Soy Santi Pequeño Ternasco, director de AsaltoMatarradioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly/ Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly/ Ternasco con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Hala, a ver si nos despertamos de una puñetera vez con la noticia tonta que como siempre nos trae Roxa Roxae. Dan la bienvenida al arzobispo en un deportivo arrastrado por 50 niños. Ay, con látigo y todo, que los llevaba. El pedazo de cabrón. Oh, de verdad, qué coraje me dan estas noticias, queridas amigas, queridos amigos, queridas pequeñas y pequeños ternascos. La ciudad maltesa de Cebuj, en la isla de Gozo. Menudo gozo, ¿no? Que te hagan tirar de un coche. Recibió recientemente a su nuevo arzobispo de una manera muy especial. Trasladó al prelado por el centro de la localidad en un Porsche Boxster S descapotable, tirado por 50 niños que no superaban los 10 años de edad. Ojo, La iglesia. La iglesia. Esta es la iglesia moderna del Papa Paquito Palote. Solo se le ocurren a ellos. Desde luego. Las imágenes han suscitado una enorme polémica y han sido descritas por decenas de usuarios como ostentosas y de mal gusto, según publica un medio local. Es el epítome del mal gusto y la ostentación burda. El prior insistió en que era la reacción negativa a su bienvenida en las redes sociales lo que estaba fuera de lugar, y no la escena de él en un lujoso automóvil arrastrado por la abundante chavalada. O sea, lo malo era lo exagerados que eran los otros, la gente... los criticamos. Criticándolo, ¿eh? Es que este tío, Roxa Roxae, es para agarrar y tirársele a la yugular. Yugular, exactamente. Se nos ha metido ahí el redoble. Estos son las cosas del viento, que yo lo echaba mucho menos, pero ya nos estamos acostumbrando otra vez. Yugular es el grupo que estamos escuchando ahora mismo. Y es una nueva banda formada por Odey de los Arcadas Social al bajo y voz, Xavi de los Caótico a la batería, e Ivy, nuestro coleguita Ivy de los Non Serrión, que han formado este power trio street punk que el próximo 30 de noviembre verá cómo sale a la luz. Que corra la sangre, su primer EP. Lo conformarán 4 cortes y este Calma Tensa es el elegido como adelanto. Yugular, la del apóstol, iba a decir. La del arzobispo este, que se le iba a morder, pero bien a gusto. Para que todos parezcamos terroristas. usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Bueno, pues aquí estamos, en Pequeño Ternasco, el show que agarra la vida cotidiana, la vida, la rutina diaria del simple mortal y la convierte en un día acojonante para la gente, que valemos la pena, para la gente del rock en compañía de Roxa Rosae. Instante y Pequeño Ternasco. Y vamos a ir a por más novedades que os tenemos preparadas, sin abandonar la el mundo del punk, el mundo de las crestas, ¿eh? Pero vamos a ir del street punk de los yugular al hardcore melódico. Y además regresamos a las Islas Baleares, porque se me ha olvidado decir antes que Catequesis viene de las Islas Baleares. Pues regresamos al archipiélago balear y vamos a escuchar a los Mainline 10 y su tema Phoenix, que empieza ya. Estos mallorquines, como os digo, que están de estreno con un nuevo videoclip de uno de los temas que se incluyeron en su disco de estudio más reciente. Un álbum titulado The Fox, que se publicaba el pasado mes de abril. Y la canción que está sonando es esta que os comento: Phoenix, los Mainline 10. Y no sé muy bien cómo traducirlo. Esto parece un poco como si hiciera referencia a las mesas de mezclas, ¿verdad? Línea principal número 10. Pues algo así debe ser. Mainline 10. Mira que se ponen nombres raros los grupos últimamente. Y su tema Phoenix sonando aquí en Pequeño Ternasco, en riguroso podcast directo en tu recto desde Zaragoza, Ciudad Heroica. ¡El Moral! Metal cuñaos. Uy, esto tan suavecito, pues. ¿Qué pasa aquí? Ah, amigo. Ya sé lo que ocurre, que vamos a por las canciones no aptas para metal cuñaos. Esta no era. Con el comienzo que tenía no era ni apta para mí. Digo, me cago en la leche, a ver si se me ha colado aquí. Estabas preocupado ya. Ya estaba preocupado. No, me he confundido. Digo, pues yo lo tenía todo bien preparado. Pues no. No, sí, sí que está bien preparado. Estamos escuchando a una gente que se llaman Architects. Y que hacen metal core, que es otro de esos géneros, Rosa Rosae, que mejor ni se lo mentes a los metal cuñados. Uy, qué mierda es esa. Dice, asco. Caca, fuera, quita. Os presentamos el octavo álbum de estudio de esta gente llamada Architects, que lleva por título Holy Hell, Sagrado Infierno, de esta formación británica, además, que se cuenta como una de las más exitosas en el estilo este del metalcore, que Yo he de decir que tampoco es un estilo que a mí me vaya mucho. Soy un poco metal cuñado en este aspecto, con el metalcore. Pero esta banda, la verdad que ya había escuchado algún temilla de ellos y me gusta. Así que vamos a escuchar este tema titulado Death is not defeat. El metalcore, que si por una cosa se caracteriza, es por gente que grita mucho, mucho, mucho, ¿eh? A toda velocidad. Como si se fuese a acabar el planeta. ¡Grita, grita, a ver si no se acaba! ¡Ay, que viene el fin del mundo! Gritan mucho y no hacen solo de guitarra. Es las dos principales características del metalcore, que además es un estilo que ha calado bastante entre la chavalada, ¿eh? Hay un montonazo de grupos adolescentes que practican este estilo. De hecho, pegas una patada y salen 200. Pues aquí estamos con Roxa Rosae y tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco en miércoles, tercera edición en la semana de este podcast en riguroso directo en tu recto. Y los miércoles, bueno, cada día le damos un especial protagonismo a una sección, ¿no? Hoy miércoles toca Rincón Oscuro, pero antes déjame explicarte que si notas que pisamos mucho las canciones, por ejemplo, tú acabas de llegar a Pequeño Ternasco, hoy es el primer día que lo escuchas, ¿no? Rosae. Sí. Y te encuentras con que hay un locutor ahí que no para de pisar las canciones. Que no me deja escuchar la canción. No me deja escuchar las canciones. Pues no te preocupes. Porque me la luego... pone entera, no para de hablar. Oh. Qué pesado, qué cansado. Pues no te preocupes porque luego, a las pocas horas de que hayamos subido el podcast, el programa en su versión podcast ahí a iVoox, a la plataforma donde alojamos el programa, subimos también un artículo desde nuestro blog, desde Ternasqueando, en el cual ponemos los videoclips de cada una de las canciones que han sonado en el programa. Ah, eso está bien. Claro que está bien, esto está de puta madre, porque así ves el videoclip de la susodicha canción. Si te has quedado con la melodía, porque la entera no la has oído, y te apetece oírla y verla, pues ahí te lo ponemos en bandeja con ese video playlist que os ofrecemos en forma de artículo, en el que va también el reproductor del podcast y en el que además hay información de todas las bandas, porque etiquetamos a cada una de las bandas que han sonado también, para que puedas pinchar en el nombre de cada una de ellas. Te lleva a su Facebook o a su página web, lo que tengan, en su defecto, Bandcamp, lo que sea, y ahí puedes escucharlos más a fondo e investigar, y saber más de las bandas que han sonado aquí en Pequeño Ternasco. Pero lo dicho, hoy es miércoles y y nos vamos al rincón oscuro. El rincón oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Ya llega ya el death metal para alimentar el espíritu. Esta primera banda que estás escuchando son los Jungle Rot, raíz de la jungla. Los titanes del death metal del medio oeste estadounidense publicaron su más reciente disco de estudio de título homónimo al de la banda. Si eres de la ESO, buscas lo de homónimo en Google. El pasado 20 de julio de 2018 a través de Victory Records. Y el tema que estás escuchando se llama Burning Cinder. La ceniza ardiente de los de Wisconsin abre este rincón oscuro de Pequeño Ternasco. Trust the government, the world has gone haywire. Out of the frying pan and straight into the fire. No race, disgrace, it's time to pull the trigger. No peace, no world, reduced to a burning cinder. A burning cinder. Vida. Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Habéis oído? Eso está bien. ¡Toma ya! Venga, venga, ánimo, ánimo, que ya viene. Oye, qué bien se notaba en la anterior canción, Rosa, Rosa, el ritmo del car, car, car, car, car, car, car, car, car. Es que aquí, en Pequeño Ternasco, sabemos de metal lo que no está escrito. desde la semana pasada, con aquel tutorial que nos marcamos para saber hacer una canción de death metal. Los que hacen death metal muy bien y desde hace bastante tiempo son la siguiente banda que ya estamos escuchando, son los Arch Enemy. Que de los cuales vamos a escuchar su tema First Day in Hell, perteneciente a su último y más reciente trabajo, el Will to Power, que ya lleva un año en funcionamiento, pero que sigue dando singles, como este First Day in Hell, el cual han grabado videoclip del tema en directo para promocionarlo. Por eso de ahí los aplausos esos al principio. Venga, venga, que salgan, que empiece ya, que el público se va. Bueno, pues vamos a escuchar a las hordas suecas lideradas por la poderosa voz de Alisa Whiteglass, que, bueno, es la que los lidera desde 2014. Venga, ahí está ese tema, First Day in Hell, sonando aquí en Pequeño Ternasco, el podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡Ey, moral! Sigo flipando con la capacidad vocal de esta mujer, tanto Ángela, que era la que cantaba desde los comienzos y que luego pasó a realizar labores meramente administrativas en la banda, como Alisa, la verdad es que es increíble el bofarrón que sacan, A ver cómo lo harías tú, Rosa, ¿lo sabes? Vamos a prueba a ver. Nos quedamos con Alisa. Por favor, What time is it? vas a dar? Minuto más, minuto menos. Y para finalizar este rincón oscuro en Pequeño Ternasco, os traemos a los Logical Terror. Banda italiana que se presentan como metal moderno con toques electrónicos. Bueno, eso dicen ellos. A mí, vamos a oírlos, a mí me suena otra cosa. Oye, como hay tantas etiquetas, cada cual que se denomine como le salga de las narices. A nosotros nos suena a metal extremo, que de los que valen perfectamente para estar en esta sección del Rincón Oscuro. Pues los Logical Terror estrenan nuevo single 2 años después de su último trabajo. No está mal, ¿verdad? Para de cara a los fans, sobre todo, para que sepan que, oye, que estamos aquí. Pues, aunque sea solamente un single, está bien que lo vayan sacando. De hecho, mucho metal moderno dicen que hacen, que incluso se notan toques progresivos, perfectamente conducidos, con esos guturales tan marcados. Y hace que la formación de Modena, pues evidentemente, tenga su sitio en esta sección. De hecho, han girado por todo el mundo con, pues por ejemplo, con los Arch Enemy que escuchábamos antes y con los primeros espadas del death metal. Ahora, lo que no trago yo son las paradillas estas que se les ocurren. Esto debe ser lo del metal moderno, ¿no? Ahora hacemos un break, ¿eh? Y metemos unos organillos, ¿verdad? Pues esto debe ser lo moderno. Estas cosas son las que no me terminan de cuadrar a mí. Lo moderno viejo no. Esto es lo actual, lo novedoso, lo que mola. Pues la verdad que es una cosa que no acabo de entender, pero bueno. Lo hacen muchas bandas, simplemente para marcar, ¿no? Para diferenciarse un poco y decir que están encasillados en una etiqueta en vez de la otra. Así están más, con más etiquetas. Con más etiquetas todavía. Cada vez les gustan más etiquetas. Luego, ¿qué ha sido aquellas bandas que decían, a mí no me gusta que me etiqueten? Sí, yo voy ahora, a lo mío. Ahora al revés. Ahora al revés. Bueno. Estos son los Logical Terror y, bueno, lo que no había dicho todavía era cómo se llamaba la canción. Nightmare. Ahora que se está acabando. No, vale, queda un minuto. Nightmare, pesadilla. Logical Terror, la pesadilla de Módena. Venga, ya están aquí, llegó el momento, el que nos acompaña todos los días en la sección diaria de lunes a jueves de Pequeño Ternasco. Ya están aquí las bizarradas. Pero antes de los titulares, recordarte que si no nos puedes escuchar en directo a las 3 de la tarde, hora España, está las 6 de la mañana, hora Los Ángeles, las 8 de la mañana, hora México, las 9 de la mañana, hora Nueva York, Colombia, Perú, las 10 de la mañana, hora Argentina y Uruguay, y las 11 de la mañana en Chile, entre otros países de Hispanoamérica. Que sepas que a partir de las 5 de la tarde, hora Madrid, está ya subidito el programa en forma de podcast en iVoox. Venga, pues vamos a por el primer titular. Roxa Rosae, por favor. Gana $80,000 en un año susurrándole a la gente por YouTube. No te digo yo, Roxa Rosae, que he errado el tiro haciendo un podcast de rock. Me cago en la puta. La gente por ahí forrándose, haciendo las chorradas más zorras, valga la redundancia, que se te pueda pasar por la cabeza, ¿eh? Vende calcetines usados, susurran y... Vamos a ver de qué va esto de ganar $80,000 al año susurrando al micrófono. Vamos a ver. Según explica The Daily Mail, la muchacha, la youtuber llamada Sophie, los vídeos que cuelga regularmente han sido diseñados para producir una sensación llamada ASMR, cuyas siglas en el idioma de Cervantes quiere decir respuesta sensorial meridiana autónoma. Hombre, pues por lo menos esto es más rebuscado que lo de los calcetines usados. Sí, eso sí. tiene un toque más científico. Sí, parece, sí. Es decir, una placentera sensación de hormigueo en el cuerpo como respuesta a diversos estímulos visuales y sobre todo auditivos. Sophie percibe sus ingresos de la publicidad de YouTube que acompaña a sus vídeos. Por ejemplo, su vídeo dedicado a la hipnosis ha sido visto por más de 2,5 millones de personas. ¡Ojo! Que se dice pronto. 2,5 millones. Mira qué pronto se dice. Sophie habla de manera suave, hace estallar burbujas de estas de los embalajes. ¿Eh? Y a veces lleva a cabo juegos de rol, como por ejemplo interpretar a un médico. Y todo eso para crear una sensación relajante. La ASMR es algo que realmente puede ayudar en la ansiedad y la depresión, afirma Sophie Michel, que es así como su apellida. Mucha gente que mira mis vídeos sufre de estrés y ataques de pánico, por lo que siempre parece estar agradecida de que continúe publicando, agrega. Bueno, os voy a explicar así más gráficamente qué es lo que hace la amiga Michelle. Quítame la música, Rosa Rosa, por favor, quítamela, si eres tan amable. Y vamos a probar a ver qué tal me sale a mí esto. Venga. Del ASMR. La tía susurra, hace así. Hola, bienvenidos. Bueno, que lo hace con voz de tía, claro. ¿Tú haces tú con tu voz? A tu sesión de relajación esperada cada día. Mete sonidos, efectos de viento. Hoy te voy a hablar de la cría en cautividad del berberecho salvaje. No sé yo si valgo para esto. No me centro. También hace una cosa muy graciosa. Acaricia el micro. Sí. Venga. Voy a acariciar el micro. ¿Sientes el tacto? ¿Te gusta? Venga ya. Vamos a poner una canción. ¿Qué es lo que susurrará en sus vídeos Sophie Michel? ¿Tal vez susurre algún secreto? Quizás incluso sea el tercer secreto. como la canción que estamos escuchando ya de los Fifth Angel. Ojo cuánto número. Tercer secreto, quinto ángel, octavo piso, en la calle número 9. Ojo, ojo. Puerta 2. Bueno, puerta 2, sí. 50.011 Zaragoza. Fifth Angel, la formación de heavy metal clásico de Seattle, que está de vuelta nada más y nada menos que 3 décadas después. Y lo hace con su nuevo álbum, The Third Secret, al que da nombre esta canción que está escuchando y que está inspirado en el tercer secreto de Fátima. Igual hacen rock cristiano esta gente y se me han colado también. Pues lo de Fátima, eso es de los católicos. La Virgen de Fátima y todo ese rollo, ¿no? ¿El qué? ¿Qué has hecho? No sé, no sé. Hoy estoy despistado total. Bueno, vamos a escuchar a los Fifth Angel y este The Third Secret. Y luego continuamos con las bizarradas, ¿eh? Aquí, en Pequeño Tarasco. Esto es lo único de salsa que vais a escuchar en Pequeño Ternasco, ¿eh? Y vale. Creo que ya lo dije en el grupo de WhatsApp, sí. Cuando alguien lo sugirió. Digo, no pongo salsa ni de coña. Pero la verdad es que la versión esta que pusieron para hacer cuña de coña me gustó. Me gustó y ahí la tenéis. Esas son las cosas que puedes hacer si perteneces a la comunidad rockera de Pequeño Ternasco. Pues puedes fabricar, puedes realizar, sugieres, participas en la creación de este programa, de tu programa, del programa de la tribu rockera que lo peta en todo el pinche planeta. Continuamos con las bizarradas aquí en Pequeño Ternasco. Bueno, continuamos, nos queda una bizarrada. Adelante, Roxa Rosa, por favor. Exhibición navideña de osos polares, subida de tono. Pues sí. Luego en el artículo de por la tarde, la tarde noche, pondré las fotos porque la verdad es que son dignas de ver. Pero yo creo que con la explicación que vamos a dar ya queda bastante gráfico el tema, ¿eh? Porque los clientes del centro comercial de Tingwall Mills se quedaron con la cara toda colorada después de ver a dos osos polares de peluche, claro, evidentemente. De peluche, hombre, no vas a meter dos osos polares en un centro comercial. Yo qué sé. Hay enjaulados, eso queda muy feo. Queda muy mal. Los animales tienen que estar en libertad. Claro que sí. Bueno, pues después de ver a dos osos polares de peluche posando muy cómodos en el set navideño que habían preparado en el centro comercial este. Un visitante de este centro dijo: me divertí bastante viéndolos, pero me molestó un poco la posición que adoptaron. O sea, los habían puesto en una posición un poco under, caidita de Roma, ¿sabes? Otro dijo: sin lugar a dudas, parecía que estaban teniendo relaciones sexuales. Y es que claro, uno estaba a cuatro patas y el otro estaba detrás de pie, con las dos maricas ahí posadas en la cadera del oso que estaba en plan cuadrúpedo, ¿eh? Cuadrúpedo plantígrado de Roma. Del fistro diodenal. Y además, para complicar las cosas y dejar volar todavía más la imaginación, a solo unos pocos metros había otro oso, esta vez pardo, de peluche. De peluche era, también. Y era un trío, entonces. No, este estaba alejado, vale. Pero sentado mirando la escena así como un poco con cara de... ¿eh? ¿Pero qué están haciendo? Ante la queja de las personas, el centro comercial emitió un comunicado diciendo: nos pareció algo inofensivo, pensamos que los osos padres podían jugar a mamá y papá. ¿Por qué? No sé, se les ocurrió, pensaron que era una buena idea poner a dos osos follando en mitad del hall. ¡Qué divertido! ¡Qué familiar! Oye. Luego dijeron: pedimos disculpas a cualquier persona que se haya ofendido por nuestra muestra algo interactiva. ¿Y qué le dijo el oso a la osa, Roxa Roxae? Dime. Estoy caliente esta noche. I'm on fire tonight. Que así se llama la canción que escuchamos ahora de los Crown Division. Crown Division, que la semana pasada lanzaron su quinto y último álbum de estudio, One Last Ride, que celebra el 15º aniversario de la banda. Ya os ofrecimos la semana pasada aquí, bueno, hace unas semanas ya os ofrecimos aquí el primer adelanto de los noruegos liderados por Sagrad, de los Dimmu Borgir, que para la ocasión además han traído a su vocalista original, a Eddie Guts, a bordo y han elaborado esta obra maestra plena de energía metálica, pero que no tiene nada que ver con los Dimmu Borgir. Esto es más tirando al hard rock. We'll be right back. Pues sí, señor, los Crown Division cerrando las bizarradas en este miércoles, en el que por fin parece que ya nos estamos despertando, ¿eh? Ha tenido que pasar casi una hora para que Rosa, Rosa y yo estemos con la actividad habitual de... Ah, pues sí, entonces hacemos una hora más de... ¿Hacemos una hora más? ¿El programa? Venga, venga, no. Venga, no. Bueno, pues ya se acaba el programa, nos podemos echar la siesta otra vez. Amigas, amigos, terrascas y terrascos, estamos llegando ya al final de este programa de miércoles 21 de noviembre, en el que yo creo que nos lo hemos vuelto a pasar bien. Sí, como siempre. Nos hemos tenido que despertar durante el programa, pero no lo hemos pasado bien. Pero ya sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo yo ahora, o os lo recuerdo, que todavía tenemos una última sección en el programa, que es la balada para el final. Pero hoy no va a ser una balada. Hoy nos vamos a marcar un ska. Así ya nos despertamos del todo, ¿eh? Ponte a bailar, ponte a bailar. ¿Y por qué vamos a poner un ska? Pues porque es la canción favorita de otro de nuestros pequeños terrascos. Concretamente de nuestro amigo Dani de Montevideo, que en su vídeo presentación a esta tribu rockera que es Pequeño Terrasco nos dijo que este tema de la banda ska rock uruguaya por antonomasia es su canción favorita. Canción que suena así. Y que es de La Vela Puerca. La canción se titula El Viejo. La cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su... y aparecía en su quinto álbum de estudio, en el quinto álbum de estudio de la Vela Puerca, titulado Normalmente Anormal. La Vela Puerca, un estilo muy musical muy mal en la onda, la versión de Garrabat, los fabulosos Cadillacs, ese es el estilico. La cena se la saltó, va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo, pero dejando la vida donde mande la ocasión, viejo divino, ¿dónde vas? Y era una banda a la que yo tenía ganas de escuchar, nunca lo había hecho, pero sí que la había oído nombrar cientos y cientos de veces. Una de las bandas principales ya no solamente de Uruguay, sino de toda Hispanoamérica. De hecho, las visitas a sus vídeos se cuentan por millones, El de esta canción concretamente tiene 5 millones largos de visitas. Nada más y nada menos. Se busca una buena esposa y 14 horas para trabajar, pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Así que ternascas y ternascos, emplazándose al programa de mañana, os vamos a dejar ya Roxa Rosaim. Besos, abrazos y hasta mañana. Y vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco hace lo mismo. Y te recuerda que si estás medio dormido, como Roxa Rosaim y yo mismo, hoy, en el bus, en el metro o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. ¡Aupa esa ternascación! ¡A la cascala! ¡Y a jugar a la pala! Ah, y en la sintonía de asaltomatarradiorock.com, si nos estás escuchando en directo, te dejamos con otro gran programa como es Mixtura, con mi buen amigo Jorge, desde Perú.